Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al bosquejo de la lección de escuela sabática. Ya estamos en la lección número 8 y el título de la lección es Jesús, proveedor y sustentador. Estamos juntamente con los pastores David Asmat, quien es graduado en teología, tiene los estudios concluidos en maestría también y es un estudioso de todo este lindo asunto del creacionismo. Él es profesor de creacionismo en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido. También está el pastor Edgar Horna, quien se desarrolla en la función de decano de la Facultad de Teología. Él también tiene una maestría en teología y es un estudioso también de la paleontología. Estamos juntos para comentar el bosquejo de la lección. Muchas gracias, pastor. Vamos a hacer una oración para continuar con nuestro bosquejo. Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Queremos ahora estudiarla y te pedimos que nos puedas dirigir. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tengo aquí en mis manos una réplica de la Torre de Eiffel que está construida en Francia, en París. Esta torre mide 300 metros. Imagine que esta torre tuviera algún defecto. ¿Será que ese defecto fue por casualidad? No, claro que no. Ese defecto podría haber tenido alguna falla, tal vez por causa del deterioro de las lluvias o a un terremoto, en fin. Pero lógicamente son fallas que han ocasionado algún deterioro de esta torre. Así también, ¿será que el defecto del ser humano es por causa del que lo creó? Vamos a estudiar esto y mucho más en el tema cuyo foco es, en esta semana, la visión bíblica del mantenimiento continuo de la creación y destaca que Dios tiene un propósito y un plan sustentador. Ese será nuestro foco en el estudio de esta semana. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración. Tenemos tres puntos que queremos destacar en esta parte de la exploración. El primero, Dios sustentador, creador y sustentador del universo. En segundo lugar, también tenemos sustentador a través de la dieta, de una dieta original. Y en tercer lugar, sustentador en medio del mal. La primera pregunta que viene a nuestra mente entonces es, ¿qué sería de la obra creada por Dios si no tuviese la mano sustentadora del Señor? Wow, sería todo un caos, pastor. La Biblia trabaja este tema en dos textos paulinos. Uno de ellos se encuentra en Filipenses, el capítulo 4, verso 19. Dice Pablo ahí, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y escribiéndole a la iglesia de los Colosenses, él añade un detalle más en los versículos 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Los deístas criticaban siempre que Dios no era el autor de este planeta, ¿no? Y creían que él no, si hubiese creado incluso el planeta, no era capaz de poder sustentarlo. Pero la Biblia dice, él no solamente la creó, sino que la sostiene, la mantiene. Nos mantiene con vida a nosotros, las plantas, el medio y todos los sistemas y todas las leyes que tienen que ver con el mantenimiento de nuestro planeta. Dios no es parte de esta creación, como creen también los panteístas. Es alguien que está separado. Él es el creador, no es parte de la creación. Y ese es un punto muy importante, porque lo pone a Dios en una posición que es muy diferente a nosotros. Él es un ser infinito, Él es nuestro creador, nosotros solamente somos seres finitos, somos su creación, Él es eterno, nosotros podemos morir o ser destruidos fácilmente. Este es un tema muy interesante porque hay muchas personas que a veces ven a Dios desde una perspectiva equivocada y piensan que Dios no se interesa por nosotros. Piensan que de repente Él no está atento a nuestras necesidades. Sin embargo, la palabra de Dios establece que Él tiene control absoluto de todo y organiza toda la creación de tal manera que no nos falte absolutamente nada. Todos los días sale el sol, para buenos o malos, cae la lluvia donde tiene que caer, Dios nos provee los alimentos correspondientes, hace crecer las plantas y nosotros podemos tener aire puro para respirar. Dios está atento a todas esas necesidades que nosotros tenemos. Y algunos que piensan que por causa del mal existente, Dios no creó las cosas. ¿Cómo Dios va a crear cosas defectuosas? Vimos el caso de la Torre Eiffel, el defecto que puede haber tenido esa torre, si tuviera, no es por la mano creadora de Dios, sino por el desgaste y por los asuntos externos, el mal que entró en el mundo, en fin. Otra pregunta sería entonces, ¿cómo es que Dios establece sostener y sustentar la obra creada a través de una dieta, ¿no? Específicamente de una dieta que Él estableció para sus criaturas? El aspecto de la dieta en los últimos años se ha tornado muy importante. Algunos estudios básicamente de salud pública han mostrado de que la persona, para que pueda tener un promedio de vida determinado por encima del promedio normal, que son aproximadamente unos 10 a 15 años, señalan que la alimentación es un factor vital. Asimismo, algunos otros estudios más médicos han asignado justamente a la alimentación o al tipo de alimentación que las personas tienen un alto grado de enfermedades. Bueno, cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos básicamente en el capítulo 1 del Génesis, básicamente la recomendación que Dios nos da con respecto a lo que hemos de alimentarnos. Pero un principio muy importante también se encuentra en 1 Corintios, el capítulo 10, el versículo 31, donde el apóstol Pablo señala, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si esto nosotros lo consideramos y lo armonizamos con lo que dice el capítulo 1 del Génesis, tendríamos que comenzar a hacer algunas conclusiones. Primero, el Génesis determina básicamente el tipo de alimentación que nosotros deberíamos tener. El verso nos presenta en el versículo 29, después dijo Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis comer. Aquí sobresalen algunos puntos importantes. En primer lugar, alimento no faltaba en el huerto del Edén. El tipo de régimen alimenticio que se había asignado a la pareja edénica era, por así decirlo, perfecto para su desarrollo y crecimiento. Además, este texto da en evidencia básicamente el descarte que se le puede hacer al pensamiento darwinista, en el que se enfatiza muchísimo la supervivencia, ¿no? El tratar de luchar por la necesidad de querer vivir, o en este caso, la supervivencia del más fuerte. No encontramos esto en el texto, encontramos básicamente una declaración que Dios hace en su palabra, donde la alimentación es saludable, es abundante y no existe de pronto problemas de ningún tipo, ¿no? Y es necesario y lo suficiente para cada uno de nosotros. Y en relación al sustentador en medio del mal, ¿la existencia del mal refuta la existencia de Dios? Bueno, hay personas que creen que la evidencia de mal en el planeta es suficiente razón para creer que Dios no existe. Y varias personas han reconocido esto, varios filósofos, y cualquiera de nosotros podría llegar a pensar también de la misma manera. Sin embargo, la palabra de Dios contradice este concepto, porque Dios no es la fuente de todo el mal, de todos los problemas, de toda la degradación, la violencia que nosotros sufrimos en este planeta. En realidad, Dios es presentado como un ser lleno de amor, de gracia, un ser que está dispuesto a sustentar a su creación y aún incluso a sustentar a aquel que se rebela contra él, ¿no? Porque el sol sale tanto para buenos como para malos. Dios no hace distinción entre grupos, si uno es bueno le va a bendecir, si es malo lo va a tratar mal. No, en la palabra de Dios eso no tiene cabida. Dios incluso mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que todos pudieran ser salvos. Y en el medio de la sustentación, ¿no?, como medio de sustentación, Dios provee tiernamente para todos, calor, alimento, cuidado, protección, y aún las personas que de repente aún se rebelan contra Dios, en algún momento de repente si pudieran ser más cuidadosos o de repente pudieran dar un poco más de cabida a la palabra de Dios, descubrirían que Dios con sus ángeles ha estado sustentándolos y protegiéndolos. Y existe también el libre arbitrio, ¿no? Que las personas son creadas por Dios para, no para como robots para hacer determinada cosa, sino para por voluntad propia servir, elegir o no a Dios. Vamos a entrar en la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. En la parte aplica, hay una palabra muy importante que puede ayudarnos a definir el futuro de cada uno de nosotros, y la palabra es elección. Todos nosotros somos sometidos todos los días a tomar decisiones para el bien o para el mal. El correcto uso de la libertad nos lleva a tomar decisiones importantes que nos van a hacer sufrir o nos van a hacer felices. ¿Cómo nosotros podemos usar este libre albedrío que es fundamental para poder hacer correctamente lo que Dios manda? Y por eso es que necesitamos la dirección de Dios para tomar buenas decisiones. El hombre que no tiene la iluminación de Dios para tomar una buena decisión, está tomando una decisión, está como caminando en la oscuridad. Necesitamos tomar las mejores decisiones. Hable un poco sobre eso, piense un poco sobre eso. Nosotros somos el fruto de nuestras propias decisiones. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la parte de la creatividad. Nosotros llamamos actuar. Hacer, ¿qué vamos a hacer? Estamos en la parte final de nuestro bosquejo y es el momento de tomar decisiones. Quiero invitarte a ser parte de aquellos que son los agentes de Dios para llevar personas a tomar buenas decisiones. Dios usa personas para hacer llamados, Dios usa personas para influenciar. Dios usa personas para ser instrumentos del bien, para que la gente tome decisiones. Un papá que ayuda a su hijo a tomar buenas decisiones. Un amigo que ayuda a su amigo a tomar buenas decisiones. Un esposo que ayuda a su esposa a tomar buenas decisiones. En fin, como tú, como yo, podemos ser instrumentos de Dios para tomar buenas decisiones. ¿Qué te parece si escoges una o dos personas esta semana y en el nombre del Señor dile a Dios, ayúdame a ser una influencia para que esta persona tome las mejores decisiones en favor de Dios, para que dé un paso adelante y se aleje del mal, para que pueda tomar decisiones como el bautismo, para dejar de fumar, para dejar la infidelidad, la frivolidad, en fin. Tú puedes ser un instrumento en las manos de Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra, que podamos ser influencia poderosa en favor del bien y ayudemos a otros a tomar las mejores decisiones. Te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.